Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo. Yo no querría que oyerais este sermón como el que oye un sermón y dice, pues sí, hemos escuchado cosas bonitas, me ha gustado, etc. Sino que lo oyerais destinado a vosotros mismos, a cada uno. Porque cuando se habla de ayudar al prójimo, uno piensa así, es que el otro tiene que ayudar al prójimo. Es que hay cada egoísta, cada uno de nosotros, el sermón va dirigido a cada uno de nosotros. Todos tenemos que ayudar al prójimo. Y lo debemos ayudar de dos maneras. Una, no haciendo una cosa mala, que es muy frecuente, y la otra haciendo una cosa positiva. La cosa infrecuente, la cosa frecuente, que ya sería mucho hacer por el prójimo, es no atacarlo con la palabra. ¿Qué frecuente es que haya alguien entre nuestros familiares que por una riña, por una cuestión de desavenencias, a veces de herencia, lo que sea, pues se crea esa enemistad? Por supuesto, no voy a entrar en este sermón en quién tiene la razón. Lo único que digo es, no le ataquéis con la palabra. Nada más. Dios sabe quién tiene razón. Todos creen tener razón, pero solo uno la lleva. Y todos están convencidos de tenerla. Así que, lo primero que podemos hacer por el prójimo es no atacarle. Fijaos, no digo ya no ayudarle, no atacarle. Atacamos al prójimo con la palabra más de lo que nos parece. Incluso el asunto de las herencias es muy frecuente, o problemas familiares, etc. Pero incluso a veces por motivos religiosos. Yo me acuerdo, en la anterior parroquia, un señor que se empeñó en poner una lámpara en la iglesia. Era una iglesia del siglo XVI, con una bóveda de medio cañón perfecta, sin ninguna adherencia, no había ningún pegote de siglos posteriores, perfecta. Y un señor se empeñó y dijo, yo muevo al pueblo para que saque dinero y tal. Y le dije, mire, es que no pega con la estética de la iglesia. Es una iglesia de una época y una lámpara de bombillas, pues no pega. ¿Por qué no hacemos otra cosa? Y le propuse varias cosas. Se empeñó en que no. Incluso lo dijo, a ver quién gana, si el cura o yo. Pues al final, después de muchas idas y venidas y de todo, al final tuve que decirle con total, iba a decir franqueza, con dureza, decirle, mire, vamos a dejarlo claro, mientras yo esté en esta iglesia no se pondrá esa lámpara, punto. Después yo veía a ese feligrés allí con la hermandad ayudando en las cosas del santo, claro, no me daba devoción. Ninguna, ninguna. Porque yo había conocido cómo esa persona, por razones religiosas, había atacado de ese modo tan terrible. Pues continuamente, cada vez que le veía, no podía dejar de pensar, más le valiera no hacer todo esto y ahorrarse todas estas horas de trabajo en esta hermandad y que haber hecho ese mal. De hecho, Jesús lo dice. Si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y vete primero a reconciliar. Pues lo primero, no atacar. Tenemos mil razones para atacar al prójimo. Mil, hasta religiosas a veces. No atacar. No atacar, en absoluto. Dejadlo todo. A Dios, dejadlo todo. Aquí ya podemos ayudar mucho. Y aquí difícilmente, pocos los habrá, habrá quien no tenga falta. El segundo punto es ayudar materialmente. Se puede ayudar materialmente de muchas maneras. La primera ayuda esencial, elemental, es la limosna. Yo nunca doy limosna a los pobres que piden por la calle. Nunca. Porque unos son pobres profesionales que ya están preparados para dar pena y otros auténticamente sí que lo son pobres y no podrían ni siquiera trabajar porque pues a veces son personas con sida que están esqueléticas, pero su pobreza es mucho mayor que de dinero. Es una pobreza también interior de no saberse administrar, no saben, aunque le dieras 5 millones a esa persona, los machacaría en 2 meses. Entonces es una pobreza todavía mucho mayor que de dinero y lo que necesitan es una institución. Yo siempre que un pobre me pide, le digo, no, vaya a tal parroquia. Y allí pues se le hace una ficha, hay un seguimiento, etc. Pero es lógico, entre dar el pez o enseñar a pescar, es mejor que las limosnas que tengamos las invirtamos en instituciones que enseñen a pescar, que ayuden a algo más que subvenir la necesidad de ahora mismo. Así que dar limosna. Y dar limosna no a cualquiera, sino instituciones. Insisto, como consejo, el que quiera dar a los pobres puede hacerlo, pero este consejo, todos los que se dedican a ayudar a los pobres, lo dan. Y no dar unos céntimos. Dar unos céntimos, eso no es nada. Eso no es nada. Cuando uno da limosna, da realmente de lo que tiene, es algo que debe costar. Todos, incluido aquí los monaguillos que reciben una paga semanal, pues de su paga semanal, o un pensionista jubilado, pues de lo poco que tenga, todos deben ayudar con lo que tengan, aunque sea poco. Pero algo que cueste un poco, unos céntimos no es nada, nada, nada. ¿Qué va a hacer un pobre o una institución o lo que sea con esos céntimos? Hay gente que dice, no, pero recogiendo muchos céntimos de miles y miles de personas, nada, no se hace nada. Hay que convencerse de que es que eso no contabiliza ni para el cielo, es la propina que se da al café, eso es paja, paja. A mí alguien que me diga, Dios me agradecerá mucho si doy ahora 5 céntimos como limosna o 50 céntimos, no, no. ¿Para qué vamos a engañarnos? No, no. En nombre de Dios digo que eso no es nada. Lo digo porque mucha gente se siente en paz con eso. Y se está engañando, se está engañando. Eso, en nombre de Dios lo digo, los 50 céntimos no son nada, no contabilizan. Realmente, yo cuando veo dar esas limosnas, es que eso no es nada, eso no es nada. Y lo veo continuamente, continuamente. Y en muchos países, de verdad, a mí me lo han dicho muchos curas, cuando yo les pregunto sobre este tema, dicen, no, menos de tal cantidad no se da, porque es que sería una vergüenza. Uno se avergonzaría. ¿Quién va a dar tal cantidad? Lo mínimo que se da es esto. Y aquí, desgraciadamente, por alguna razón, pues se ha convertido ya en una mala costumbre que se ha extendido. Bueno, cuando Dios dice el que da limosna no conocerá indigencia, lo dice en un versículo de la Biblia, o en otro, el que ayuda al pobre está protegido como por un escudo, es dar limosna. Lo otro, esos céntimos, no sirven para nada. Para nada. Esto hay que dejarlo muy claro. Y por lo tanto hay que dar que cueste. Si un multimillonario, vamos a poner Bill Gates, en un momento se le acerca a alguien y dice, toma, 10 millones, adiós, adiós, 10 millones de pesetas, No en euros, no sé cuánto será todavía. Eso no es nada. Para él, 10 millones no es nada. Bill Gates gana más de 10 millones de pesetas a la hora. Gana mucho más de 10 millones de pesetas a la hora. Aunque no haga nada, aunque esté en la hamaca, sin trabajar ya todo lo que le queda de vida, ganará bastante más de 10 millones a la hora. Entonces, para él, eso no computa nada a la hora de cuando vaya al juicio final. Nada. Así que hay que entender, uno tiene que dar de verdad que le cueste. Eso es la limosna. Lo otro es una cosa social, es la propina, es hasta un insulto. Yo diría que hasta al mismo pobre, hasta el mismo pobre. Porque yo, si pasara necesidad y tuviera de verdad que pedir y alguien por una cuestión social me diera, sería para decir, no, si está tan pobre, realmente no necesito esta pequeñez. Así que tenemos que ayudar de verdad. Hay gente que lo necesita. Hay muchas instituciones dedicadas a esto, muchísimas. Y hay gente que de verdad lo necesita. Y son muchas. Si alguien dice, yo quiero ayudar, si me decís, yo a los enfermos, yo a los del... Decidme y yo os buscaré la institución a la que queráis. Porque después se puede ayudar de muchas otras maneras, con el tiempo. Hay aquí un asilo en Peñasalvas. Pues si una persona viene a mí, le diré, pues mire, usted puede coger un domingo o varios domingos a tres ancianas y traerlas a misa y devolverlas. He hablado con ellas y están dispuestas a venir si alguien les trae y les lleva. Una cosa, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchas, y más, pero la primera es la limosna, porque hay gente que de verdad lo necesita. Y entonces, recordadlo, lo que hacemos por la familia, las herencias que dejamos en las familias, esas no cuentan. Si un hombre se mata a trabajar hasta por las noches y pierde la salud por mi familia, que mi familia esté mejor, ya viven de maravilla, pero mejor, una ambición, eso no cuenta. Si un hombre llegara a cometer delitos, a matar, dijera, no, por mi familia, os aseguro que en vida perdería incluso hasta el amor de la familia, porque Dios diría, que vea con claridad que está idolatrando algo que no vale, que no vale. El que llegue a matar, a cometer delitos por la familia, si llega hasta ese extremo, hasta en vida comprobará que ha idolatrado un falso ídolo y que ni siquiera ha conseguido el amor de esa familia. Así que empecemos a amar más a los demás y dejemos las cosas que son justas y buenas, como la familia, un poco más en las manos de Dios y confiemos en Él, que nos protegerá y nos dará siempre todo lo que necesitamos. Pero hay que ser generosos. Hay que ayudar a Jesús que está sufriendo. Si he dicho este sermón con vehemencia es porque el pobre es Jesús que está sufriendo. Jesús. Y por lo tanto hablo en pro de Jesús. Y ya cada uno que haga lo que en conciencia vea que debe hacer. Pero no podemos quedarnos tranquilos. Que nuestra conciencia nos intranquilice un poco y que cada uno vea qué le dicta y lo ponga por práctica, porque hoy el clamor del pobre también llega a los oídos de Dios, como ayer y como tantas y tantas semanas, meses y años, sin que a veces nadie escuche ese lamento.